Muy bien, pues este es el curso que estamos estudiando de las 100 preguntas más importantes de la fe cristiana. Y ya estamos aventajados dentro de estas preguntas estudiando el tema de los 10 mandamientos. En la última ocasión consideramos el tercer mandamiento que tiene que ver con el nombre de Dios, de no, que no lo usemos en vano. Y vamos a conocer el cuarto mandamiento y para eso quiero invitarles a que busquen en sus Biblias en Éxodo capítulo 20, por favor. Busquen Éxodo capítulo 20 y vamos a leer en Éxodo 20 el cuarto mandamiento que está ahí en los versículos 7 al 11, si no me equivoco. Vamos a buscar Éxodo 20, por favor. Éxodo 20, ¿ya lo tienen? Del versículo 8, no del 7, del 8, ¿correcto? Del versículo 8 al 11. Y vamos a aprender, primero vamos a leerlo en voz alta, lo voy a leer yo en la Biblia de las Américas. Permítanme. La Biblia de las Américas. Éxodo 20. Éxodo es el segundo libro de la Biblia y en el capítulo 20 tenemos los 10 mandamientos. Leo. Dice, Éxodo 20:8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor, tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien. Entonces, aquí encontramos, el mandato es muy claro. ¿Cuál es el mandato? Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La pregunta que debemos hacernos al principio es, ¿en qué sentido se usa la palabra santificarlo? ¿Qué significa eso? Santo significa apartado. En este caso es ¿qué es lo que debemos de apartar? Un día. Entonces, hay un día de la semana que Dios quiere que lo apartemos. En ese sentido se usa la palabra santificarlo. Separa ese día para ciertos propósitos por ciertas razones. ¿Está claro? Entonces, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. ¿Qué es lo contrario de acordarse? Olvidarse. Quiere decir que si Dios nos manda acordarnos, ¿cuál es la tendencia humana? Olvidar. ¿Olvidar qué? ¿Olvidar qué? ¿Cuál es el mandamiento? Santificar el día de reposo. ¿Qué dijimos que es santificar? Entonces, ¿qué sería lo contrario a acuérdate del día de reposo para santificarlo? Que es fácil que se nos olvide, ¿qué? Separar un día. ¿Está claro? Ahora, ¿qué significa reposo? Sinónimos. ¿Descanso? ¿Alguna otra? ¿O palabras similares? ¿O conceptos similares o parecidos cercanos a reposo? ¿No hay? Oigan esta forma en que esta versión tradujo el mandamiento. Acuérdate de guardar el día de descanso, ¿ok? Al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como día santo. ¿Cómo lo tradujo ahí? Descanso, ¿verdad? Oigan acá esta otra traducción. La anterior fue la Nueva Traducción Viviente. Esta es la traducción en lenguaje actual. Recuerden, es similar allá, como decía la Biblia de las Américas, acuérdate. Recuerden que el sábado es un día especial dedicado a mí. Durante los primeros 6 días de la semana podrán hacer todo el trabajo que quieran, pero el sábado será un día de descanso, un día dedicado a mí. Entonces, ¿qué es el día de reposo? Sinónimos dijimos descanso, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el día de reposo, ¿qué día de la semana es? Según vemos en el contexto aquí. 6 días trabajarás, versículo 9 de Éxodo 20, y el 10, más el séptimo, es día de reposo. Entonces, para poder descansar, primero hay que trabajar. Tan irse al extremo como olvidar el día de reposo es como abusar del reposo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el extremo opuesto entonces? 6 días descansarás y el séptimo también, dicen unos, ¿verdad? Se dan cuenta que la naturaleza humana tiende a ser así, ¿verdad? Irse a los extremos. Trabajar siempre o no trabajar. Pero entonces, ¿el modelo bíblico cuál es? Trabajar y descansar un día. ¿De cuántos? Este modelo que Dios nos da surge de un lugar. ¿Cuál es la razón de este mandamiento según el texto? ¿Alguien observó eso? En el versículo 11 se nos dio. ¿Cuál es? Muy bien, entonces Dios está en Éxodo 20 remontándonos al pasado. ¿A qué evento de la historia? A la creación. Génesis 1, ¿verdad? Donde se nos describe la creación original. Entonces, observen este principio, hermanos. Es algo que aprendimos en los últimos cursos que estamos dando de la Escuela de Liderazgo Bíblico, especialmente el que dimos en la última vez, hice un énfasis muy recalcado en eso. La Biblia no solamente se debe de interpretar de manera literal, histórica y gramatical. La Biblia también se debe de interpretar de manera teológica. Diga, teológica. Teológica. ¿Qué es la teología? ¿Alguien sabe qué es la teología? La ciencia que estudia a Dios. Muy bien. Es el estudio de Dios y de las cosas desde la perspectiva de Dios. Entonces, la teología es usar nuestra mente para reflexionar en los temas de Dios. ¿Está claro? La diferencia de la teología cristiana, de otras teologías, de la teología católico-romana, de la teología, de las otras teologías, la teología cristiana tiene como punto de partida la revelación escrita que Dios nos ha dado. ¿De dónde nosotros partimos para hacer teología? Ok, hay otras teologías que parten de la razón humana, pero nosotros partimos de la revelación escrita de Dios, que se llama para nosotros en términos prácticos la Biblia. Entonces tomamos la Biblia, lo que dice la Biblia, porque a través de ella entendemos las cosas como Dios las ve y las describe. ¿Está claro? Y usamos eso y juntamos eso con una actitud de oración dependiente a Dios para que Él nos ilumine con el Espíritu Santo que nos dio, que vive adentro de los creyentes. Así que con la iluminación que el Espíritu Santo nos da, la escritura que tenemos nosotros y la mente, ponemos las tres cosas juntas. La revelación, agarramos la Biblia. El Espíritu Santo, oramos, nos ponemos en las manos de Dios. Reconocemos nuestra necesidad, nuestra dependencia de Él. ¿Está claro? Y por último, entonces, tomamos nuestros ojos, concentramos nuestra atención en un pasaje y usamos el razonamiento lógico, porque Dios nos creó para pensar de manera lógica. ¿Entienden? Todos los seres humanos piensan de manera lógica, siguen procesos lógicos de pensamiento. Así que la lógica es parte del diseño de Dios. Usamos la lógica, pero la lógica viene después de la Biblia. Si la lógica humana y la Biblia no coinciden, ¿Quién prevalece? La lógica que encontremos en la Escritura. ¿Me doy a entender? Lo que han hecho otros teólogos es invertir las cosas. Ponen la lógica humana como última fuente de autoridad y la Biblia la creen siempre y cuando la Biblia coincida con la lógica humana. ¿Me doy a entender? El problema con esto, a la luz de la Biblia, es que la mente humana está corrompida por el pecado. ¿Me doy a entender? Entonces, la mente humana trata de justificar y tiene una perspectiva torcida de muchas cosas. No de todas, pero de muchas. ¿Me doy a entender? Para guardarnos de ese peligro, ¿qué hacemos? Seguimos el orden correcto. La mente de Dios no está torcida. ¿Me doy a entender? Está derecha. El juicio de Dios es recto. Salmos 19. Por lo tanto, la lógica bíblica para nosotros tiene prioridad por la lógica humana. ¿Me doy a entender? Esa es la diferencia entre hacer una teología bíblica y hacer una teología humanista. En la teología bíblica, el liderazgo de esta reflexión lo tiene la Biblia, la lógica bíblica. ¿Me doy a entender? Mientras que en la teología humanista, el liderazgo de esta reflexión, ¿quién la tiene? El ingenio humano. ¿Está claro? Muy bien, entonces, ¿por qué digo todo esto? Es un paréntesis. Este mandamiento es un ejemplo clásico de lo que encontramos en la Biblia una y otra vez, que es Dios el autor intelectual de los diferentes libros de la Biblia. Cada libro de la Biblia fue escrito por un ser humano, ¿sí o no? Pero ese ser humano fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, cuando estudiamos un texto de la Biblia, no solo queremos entender lo que el texto significó para el autor humano, sino también el propósito divino que usó ese autor humano como un medio para darnos a conocer su palabra. Así que, si Dios es el autor divino, el autor intelectual de los escritos bíblicos, y no solamente un autor humano, quiere decir que debe haber ciertos temas importantes para Dios que van a ser recurrentes, aunque cambiemos de libro o de autor humano. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque ¿quién es el autor final? Dios. Y este versículo nos lo demuestra. Este versículo nos enseña que cuando Dios hizo las cosas, las hizo con intención. Que Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo no hizo nada con intención. ¿Se dan cuenta? Él ya sabía lo que iba a hacer, como todo buen intelectual, como todo buen creador, hace las cosas y al principio no parecen tener un sentido claro, pero lo va a tener después, ¿sí o no? Porque después Dios va a tomar el modelo de la creación y lo va a usar para darle ciertas aplicaciones. Y una de las aplicaciones que les va a dar siglos después es, milenios después, es en el decálogo, el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de... Ahora, cuando usted está bien cansado, ¿qué necesita? Cuando usted está bien cansado, ¿qué quiere? Fíjense, y aquí está Dios dándonos un mandamiento que queremos y necesitamos. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, esto nos va indicando que Dios no solamente está preocupado en que lo obedezcamos, sino también está preocupado en nuestro bienestar. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense lo que yo estoy haciendo, porque no solamente quiero enseñarles lo que dice la Biblia, quiero que aprendan cómo estoy usando la lógica, porque así es como deben ustedes estudiar la Biblia. Cuando ustedes lean la Biblia, no solo se preocupen por lo que el pasaje dice, sino por las implicaciones. Eso es hacer teología. ¿Me doy a entender? ¿Qué está Dios tratando de enseñarnos a nosotros? Temas repetitivos. ¿Son repetitivos? ¿Se le acabó a Dios el ingenio? No. Al contrario, Él es un artista. ¿Me doy a entender? Que retoma un tema para seguirnos enseñando cosas nuevas y luego le agrega, ¿verdad? ¿Aquí ya le agregó o no? Le agregó información al principio del reposo. Acuérdense, ¿Quiénes son los lectores originales de este libro? Los primeritos. ¿Quién escribió el libro de Éxodo? ¿Para quién lo escribió? Para los israelitas. Los israelitas acaban de salir ¿de dónde? De la esclavitud. Lo menos que tenían en Egipto, ¿qué era? ¿Verdad? Y ahora viene Dios y les dice, les tengo un mandamiento. Imagínense lo que eso significó para ellos. Hoy en día nosotros oímos los mandamientos y ¿qué viene a nuestra mente? ¡Ay, mandamientos! ¿Te imaginas, Carlos, que Dios te dijera, te ordeno tomar vacaciones y yo las pago? Gracias. ¿Entienden lo que está diciendo? Lo que pasa es que nosotros a veces miramos las cosas desde otra perspectiva, fuera de contexto. ¿Se da cuenta? Entonces los mandamientos de Dios demuestran su bondad y su cuidado por nosotros también. Y también demuestran su continuidad. Es decir, que Dios tiene planes y propósitos desde el principio bien conocidos que los está desarrollando. ¿Sí o no? ¿Verdad? Desde el principio uno de los propósitos que él tenía era darle a su pueblo ¿qué? Reposo. ¿Se dan cuenta? Antes de que tú te convirtieras en cristiano, Dios sabía tu cansancio. Y Él estaba proveyendo desde antes, ¿qué? Un reposo. Pero no solamente aplicaciones presentes, también tiene proyecciones futuras. ¿Sabes que en la Biblia se usa el tema del reposo como un tema teológico a lo largo de toda la Biblia? En el Nuevo Testamento se vuelve a mencionar el reposo para referirse a algo. Hebreos. A ver, vamos a Hebreos. Hebreos 3. Esto es en el Nuevo Testamento. Perdón, es Hebreos 4. ¿Ya lo encontraron? 4:1. ¿Quién nos hace el favor? Temamos pues, no sé que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Se fijan cuál es el tema otra vez? Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Se fijan? ¿A qué alude el autor de Hebreos? Las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿A qué está aludiendo? Otra vez, ¿qué lugar de la Biblia? Génesis 1. ¿Se dan cuenta cómo Dios a través de los diferentes autores humanos va entretejiendo temas teológicos a lo largo de toda la Escritura? Entonces el autor de Hebreos aquí dice, este tema está conectado ¿con qué? También con la creación. ¿A qué reposo, de qué reposo está hablando aquí? ¿Alguien se ha dado cuenta ya en el contexto de qué está hablando? 4. Es Hebreos 4:4. Porque así ha dicho en algún lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, ¿en el qué? Reposo. En el reposo. Y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Dios va entretejiendo esta obra de arte? De muchas hebras, de colores, pero siguen las temáticas retomándose para ampliarlas. Entonces, 10. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga, siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿De qué reposo habla aquí? De la salvación. Le está hablando a personas que creen que son creyentes, pero que son incrédulas. Y que quieren regresarse al sistema de sacrificios de animales para justificarse delante de Dios. Ellos creen que como se congregan con los cristianos, y un tiempo profesaron ser cristianos, pero están despreciando el sacrificio perfecto de Cristo y pensando que para justificarse delante de Dios mejor hay que regresarse a los sistemas de sacrificios levíticos. Entonces él les está diciendo, asegúrense de entrar al reposo. Aquí el reposo es la conversión y participar del Evangelio. Pero tiene una doble proyección. El reposo presente del creyente es estar en Cristo. Pero también el reposo final, ¿cuál va a ser? Entrar en el cielo. ¿Captan eso? Ahora, la pregunta es, esta. Este reposo de estar en el Evangelio y ir a la salvación, ¿es algo nuevo? ¿Dios no sabía de eso cuando hizo los 6 días de la creación? ¿Cuando Dios creó el mundo, no sabía de esto? ¿Quiénes son los que no sabían? Pero Él sí sabía, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, como pueden ver, desde el Antiguo Testamento, los temas y los eventos históricos del Antiguo Testamento tienen encriptados verdades que se van a ir descifrando en el futuro. ¿Entienden? ¿Y cómo las desciframos? A la luz del Nuevo Testamento muchas veces, o de los pasajes paralelos. Si usted hubiera leído Génesis capítulo 1 y lee al final del capítulo 1 que Dios descansó y busca las referencias cruzadas, tal vez se hubiera encontrado Éxodo 20:11, ¿verdad? Que conecta con el pacto mosaico, el pacto de Dios con su pueblo a través de Moisés. Y luego con Josué, que lleva al pueblo de Israel a la tierra prometida, de ese reposo está hablando, ¿me entienden? Y la tierra prometida, que es un reposo para el pueblo de Dios, era una anticipación del cielo, también, ¿sí o no? A la luz de Hebreos. Por eso es maravilloso estudiar la Biblia, hermanos. No solo cuando estudies la Biblia, resumiendo todo lo que dije y volviéndolo a enfatizar, cuando estudies la Biblia, no solo estudies el pasaje ahí, sino reflexiona teológicamente. ¿Hay otros lugares de la Biblia que yo puedo recordar que se menciona este pasaje? ¿Y qué nos estaba, entonces, qué nos está Dios adelantando? ¿Se fijan que Génesis 1, al final, cuando menciona el reposo, Dios está ya preparando el camino para la ley, el cuarto mandamiento de la ley, y para el Evangelio, y para el cielo? Pero nosotros no sabíamos, ¿verdad que no? Pero Dios sí sabía, ¿o no? Por eso, no solo interpretamos la Biblia a la luz de la realidad histórica, sino también de la realidad teológica. Yo le dije a los alumnos, eso es lo que algunos teólogos llaman el metamensaje. El mensaje es lo que vemos ahí. El metamensaje es el mensaje que está más arriba, que nos habla acerca de cómo es Dios y cuáles son sus planes y sus propósitos. Ese metamensaje está relacionado con lo que llamamos en la Biblia la historia redentora de Dios. ¿Qué es eso? Que desde el principio Dios sabía cómo iba a salvar a su pueblo y va desenvolviendo este tema por etapas. ¿Está claro? Pero volvamos al mandamiento. Ya les di su dosis de teología. Vamos a observar algunas otras cosas importantes. Vamos al texto. Vaya a Éxodo 20, por favor. Observe lo siguiente. ¿Para quién es este mandamiento? ¿Para cuántos? ¿Para cuántos? Para todos. Dígame algunos ejemplos que menciona el texto. Por ejemplo, ¿para quién? Para los hijos. ¿Para quién más? Para las hijas. ¿Para quién más? Para el siervo. Para los esclavos. ¿Para quién más? Para los animales. Hasta para los animales. ¿Para quién es? Para todos. Para todos, para el extranjero. No era más fácil si ya Dios dice pues, que sea para todos. ¿Por qué mencionar esos grupos? ¿Por algo será? ¿No? Pero que quede bien claro. ¿Para cuántos? Para todos. Siguiente pregunta. ¿Para qué debemos usar ese día según Dios en ese mandamiento? Para descansar. ¿Pero para quién más? Es muy claro el texto. El mandamiento no solo dice, observen el texto. El mandamiento no solo dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, el 8. Dice el 10, mas el séptimo día es día de reposo, ¿para quién? Para Jehová tu Dios. ¿Qué significa esa frase? ¿Por qué es importante que esa frase aparece ahí? ¿Qué nos está indicando acerca del propósito de este día? ¿Para qué debemos usar ese día? Para Dios. Hay personas que no guardan, no descansan ni un día. ¿Conocen ustedes gente así, no? Incluso nosotros mismos a lo mejor a veces hemos sido así. Y hay otros que sí descansan. Hoy en día hasta es ley que descansen. Pero, ¿en qué usa la gente su día de descanso? En otro trabajo, ¿verdad? Se consigue en otro trabajo. O trabajar en la casa, ¿verdad? O tirarse en el sofá, ver la tele. Sí. Sí, es cierto. Ver la televisión. Ver películas. Ver fútbol. Cocinar. Oigan, cuando nosotros leemos Génesis 1, dice que Dios trabajó 6 días y el séptimo descansó. Pero ahora se nos queda claro para qué Dios nos dio el día de reposo. No solo para recuperar fuerzas, sino para qué. Para recuperar fuerzas en Él. Para estar con Él. Por eso, descansar un día de la semana y no separar tiempo para Él, ¿es cumplir o es fallar este mandamiento? ¿Y no fallamos? ¿Verdad? Ahora, ¿para qué nos dio este mandamiento? ¿Para el bien de Él o para el bien nuestro? Yo les voy a dar un ejemplo de cómo yo me he dado cuenta que me afecta cuando no cumplo este principio. Digamos que ya trabajé 6 días y un día no descanso, sino que sigo derechito trabajando. Yo me he dado cuenta en mi vida que cuando yo no separo tiempo para serenarme, para estar con el Señor, para oír su palabra, para orar sin prisas, yo sufro las consecuencias. Veo estrés en mi vida, más irritabilidad, más preocupación. Yo quisiera ser como ustedes, tan fuertes. Pero yo confieso, digo, esas cosas me pasan a mí cuando yo quebranto ese principio. Ahora, si usted es tan débil como yo, o más, entonces debemos recordar que no es suficiente con descansar de lo que hacemos diario, sino que ese es tiempo para el Señor, que debemos dedicar un tiempo al Señor. Por tradición, los creyentes nos congregamos un día de la semana. Pero ustedes y yo sabemos por qué algunos creyentes no se congregan. ¿Por qué? Por el trabajo. A veces el trabajo donde les pagan, o a veces es otro trabajo, ¿verdad? El que se inventan, el que se les junta. Fíjense cómo es noble la cultura en que vivimos, porque la cultura en que vivimos fue tan sensible a los principios de Dios que al principio proveyó 2 días de descanso. ¿Entienden? Uno para que hicieras todos tus mandados que no puedes hacer, y el otro ¿para quién? Le llamaban semana inglesa a eso. Pero como vivimos ahora en una cultura materialista, a fin de poder costear todos los juguetes que nos queremos regalar, ¿qué hay que hacer? Trabajar de más. Una de las trampas más sencillas en que Satanás engancha nuestras vidas es esta. Es seducirnos a vivir en un nivel de vida que supera nuestra capacidad para pagarlo. Y y a la larga lo vamos a pagar muy caro, porque lo vamos a pagar con lo más valioso que tenemos. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? El Señor. Dios es lo más valioso que tenemos. Y para pagarme mi nueva televisión sota, voy a tener que trabajar extra. ¿Y de dónde voy a sacar el tiempo? De lo que era mi vida. En Jeremías 2:13 hay un principio muy tremendo. Alguien que lo busque. Jeremías 2:13. A ver quién lo encuentra. El primero que lo tenga, que lo lea fuerte y claro. Sí. Martín, está bien. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Él lo dice ahí en forma de un manantial, ¿no? ¿Cuáles son los dos males que hizo su pueblo? ¿Y luego? Cavaron sus propias cisternas rotas que no retienen el agua. Fíjense cómo podríamos asociar este texto con el mandamiento que acabamos de decir. Separar tiempo con Dios nos renueva, nos vivifica, nos ayuda a serenarnos, a poner las cosas en perspectiva, a pensar más claro, a recuperar el ánimo. Dios es nuestra vida, es nuestra agua. Pero nosotros, por vivir como vivimos, sacrificamos eso para trabajar. ¿Y qué sucede? Lo único que hacemos es cavar cisternas rotas que no retienen el agua. Cuando tú te compras una televisión, ¿qué quieres hacer con la televisión? ¿Eh? ¿Ya la compraste? ¿Ahora qué quieres hacer con ella? Verla. Cuando te suscribes al cable, ¿qué quieres hacer con él? Oye, lo estás pagando. ¿Sí? Y te compras una lancha. No soñaste ni tener carro y ahora hasta la lancha tienes. ¿Qué quieres hacer con la lancha? Pero da la casualidad que donde vives no hay agua. Me voy. Te tienes que ir lejos. ¿Se dan cuenta de la sutileza? Yo tuve un trabajo. Un trabajo muy demandante, pero yo quería servir al Señor. Mi jefe me decía, tú eres director, tú te mereces un carro digno de tu puesto. Y él me animaba mucho a comprarme un carrazo, a comprarme una casa. Nada de eso es malo, pero yo sabía que él no lo hacía por interés mío. Que él me estimulaba a hacer eso. ¿Por qué creen? Exactamente, porque al endrogarme yo tenía que trabajar más duro para pagar mis cosas y él así aseguraba pues, el trabajo que necesitaba que le hicieran, ¿no es cierto? Pero Dios me dio sabiduría para entender. Dije, no, no importa, yo puedo, el carro me va a servir para lo mismo. Si es más lujoso o es menos lujoso, el carro es para lo mismo. El día que yo sentí que el Señor me estaba llamando, yo pude renunciar de mi trabajo sin pendientes. ¿Saben por qué? Porque el Señor me ayuda a recordar. Tengan cuidado cómo hacen ustedes con su reposo. Después del Nuevo Testamento, este mandamiento ya no se cumple el séptimo día. Se movió al primero de la semana. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué? Porque el Señor Cristo, el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Ahora no le damos a Dios el último tiempo de nuestra semana. Ahora le damos el primero, en honor de Cristo, que resucitó. Pero el principio sigue siendo el mismo. ¿Cuál es? Un día de siete. ¿Está claro? Bueno, entonces, ya en la pregunta que tengo aquí es, según el versículo 11 de Éxodo 20:11, al final, ¿qué encierra la obediencia a este mandamiento? Éxodo 20:11. ¿Por qué quiere Dios que observemos este principio? ¿Alguien quiere leerlo por si acaso tienen dudas? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, oiga esto, esa frase significa resumen, conclusión, lógica de todo lo que he dicho, ¿cuál es? Jehová bendijo el día de reposo. Jehová bendijo el día de reposo. Y lo santificó. Así que si Dios separó ese día para sobre ese día derramar una ¿qué? Bendición. ¿Qué está diciendo Dios? Yo lo que quiero es bendecirte. Pero confía en mí. No, es que necesito trabajar. Confía en mí. ¿Captan eso, hermanos? No sé cuántos años te tomó a ti entender ese principio. Pero nunca es tarde. Porque cuando lo aprendes, qué bendición. 5 cosas importantes relacionadas con el día de reposo que el señor Prager en su video recalca y son buenas. Observemos. Muchas personas que veneran los 10 mandamientos creen que el 4 no es tan importante y mucho menos obligatorio. No obstante, una vez que se entiende, queda claro que este mandamiento puede transformar no solo la vida, sino al mundo entero. Entenderán también la importancia que tiene en su propia vida. El 4º mandamiento dice, recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y realizarás todas tus labores, pero el 7º día es el día de descanso para el Señor, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tus hijos, ni tu servidumbre, ni tus animales, ni el forastero que habita en tu comunidad. ¿Por qué eso es tan importante? Primero, porque quizá más que cualquier otro mandamiento eleva al ser humano. ¿De qué manera? Durante casi toda la historia de la humanidad, la vida consistía en solo trabajar. De hecho, la gente era como mulas de carga. Pero este mandamiento cambió todo al insistir que las personas deben descansar 1 de los 7 días. Segundo, más que cualquier otro mandamiento, el día sábado nos recuerda que estamos predestinados a ser libres. Como en la 2ª versión del mandamiento, el resumido por Moisés en el libro de Deuteronomio, dice, recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Es decir, recuerda que los esclavos no pueden descansar. Tomando esto en consideración, se puede agregar que, visto desde la perspectiva bíblica, a menos que sea necesario para subsistir, quienes escojan trabajar los 7 días de la semana son fundamentalmente esclavos. Esclavos del trabajo o quizá del dinero, pero aún así esclavos. El millonario que trabaja 7 días a la semana es simplemente un esclavo rico. Tercero, aunque la Biblia no abolió la esclavitud universalmente, el mandamiento del sábado humanizó esta terrible institución e incluso ayudó a prohibir la esclavitud. Por definición, el amo podía evitar que su esclavo descansara, y mucho más aún que descansara un día a la semana. Pero esto es precisamente lo que ordena el 4º mandamiento. Incluso un esclavo tiene derechos humanos elementales. Por lo tanto, un esclavo también es un ser humano. Cuarto, el sábado casi por sí solo crea y fortalece los lazos familiares y de amistad. Cuando la persona descansa una vez a la semana, ese día casi inevitablemente se comparte con otras personas, generalmente familiares y amigos. Tiene el mismo efecto positivo en los matrimonios. Pregúntenle a alguien casado con un adicto al trabajo cuánto favorecería al matrimonio si el adicto al trabajo no trabajase una vez a la semana. Podrán apreciar el poder del día sábado. Quinto, el mandamiento del sábado le otorga dignidad a los animales. Incluso nuestros animales deben descansar 1 día a la semana. Esto es, hasta donde sabemos, la primera ley nacional de la historia a favor de los animales. Los beneficios para los animales van más allá del descanso. Quienes sentían la obligación divina de otorgarle a sus animales 1 día sabático eran menos propensos a ser crueles con ellos cualquier otro día. Luego, estos cinco beneficios que cambian la vida y la sociedad a través del sábado están al alcance de todos. No se necesita ser judío o cristiano o ni siquiera creer en Dios para recibir todos estos beneficios. Efectivamente, la gente que cree que Dios nos dio los 10 mandamientos ha mantenido el sábado vigente. La presencia de Dios tiene otro papel importante el sábado. Así como la fe en Dios acerca a las personas al sábado, observar el sábado acerca a las personas a Dios. Por eso la primera versión de los 10 mandamientos, la versión en el libro de Éxodo, finaliza con estas palabras. Pues en 6 días el Señor creó el cielo y la tierra y el mar y todo cuanto contienen, y en el 7º día descansó. Por eso bendijo el Señor el día sábado y lo hizo sagrado. Más allá de cómo interpreten 6 días, y muchos judíos y cristianos creyentes no interpretan el día como 24 horas, este es el mensaje. Siempre que se observa el sábado, se afirma que hay un creador, que el mundo no existe porque sí, que la vida no es una simple coincidencia, sino que tiene un sentido, y por lo tanto cada uno de nosotros tiene un valor y un objetivo únicos. No está mal para un solo día a la semana. Con buena razón el sábado se incluye como uno de los 10 mandamientos. Con buena razón quienes lo observan son más felices y sus relaciones familiares son mejores, tienen más amistades e incluso su salud es mejor. Los invito a probar. Entonces, después de ver este video, hagamos un repaso a aquellos que tomaron nota de 5 beneficios de observar este mandamiento. El primero de ellos, ¿cuál era? El valor del ser humano, número 1. Número 2, estamos predestinados a ser libres. Número 3, se debilita la esclavitud. Número 4, fortalece los lazos familiares y amistosos. Y número 5, dignifica la creación, específicamente los animales. Y como consecuencia, todo este mandamiento nos recuerda que hay un creador y nos acerca a él. Oremos. Señor, gracias por darnos ese mandamiento. Te damos gracias por haber pensado en nosotros, en nuestras familias, en nuestros animalitos y las posesiones, y sobre todo en que te conociéramos y disfrutáramos de ti. Gracias, Señor, por ser tan bueno. A través de este mandamiento te conocemos mejor y te honramos. En el nombre de Jesús, amén.